escucha tu canción. Karina, mi amor, cuántos recuerdos. Dueños de la cumbia. Esperaste mucho tiempo, amor, lo que nunca llegaría a ti. Inventaste a veces un amor y no llegaste a ser feliz. Ahora ya tu tiempo comenzó, ese sueño se hizo realidad. Lo que anhela toda una mujer para vivir. Te llena de felicidad, él te entrega su amor, su amistad, él te brinda toda su ternura, su paciencia y también su locura. Él te da amor sin condición, él comparte hasta su dolor, y yo tengo la satisfacción de decirle a todos sin temor: ese hombre soy yo. Nuestra cumbia, un amor. Esperaste mucho tiempo, amor, lo que nunca llegaría a ti. Inventaste a veces un amor y no llegaste a ser feliz. Ahora ya tu tiempo comenzó, ese sueño se hizo realidad. Lo que anhela toda una mujer para vivir. Él te llena de felicidad, él te entrega su amor, su amistad, él te brinda toda su ternura, su paciencia y también su locura. Él te da amor sin condición, él comparte hasta su dolor, y yo tengo la satisfacción de decirles a todos sin temor: ese hombre soy yo.